de ser tus hijos. Qué afortunados somos de nacer en la patria de Bolívar y Chávez, entre otros tantos grandes venezolanos y venezolanas. Y abrimos contentos, abrimos de celebración, la Misión Cultura está cumpliendo 7 añitos y hasta el 28 de abril continuará la jornada de actualización del Sistema Nacional de Cultores Populares. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, felicitó a la Misión Cultura Corazón Adentro por sus 7 años de funcionamiento y recordó que la Jornada Nacional de Actualización de Expedientes del Sistema Nacional de Culturas Populares, que se está efectuando desde el 16 de abril en todo el país, se extenderá hasta este martes, hasta mañana. Exhortó a revisar este enlace el enlace de la página web de la Misión Cultura Corazón Adentro, en el que se ofrecen las direcciones de los puntos de actualización en la región central, occidental, Los Llanos, Oriente y Guayana. Recordó que estos puntos son solo para la actualización de quienes ya estén inscritos en el sistema y en una próxima etapa se abrirá nuevamente el registro para nuevos inscritos. Señaló Iturriza que trabajan, ¿verdad?, la Misión Cultura, el Sistema Nacional de Culturas Populares. Uno, para crear las condiciones que nos permiten abrir nuevamente el registro del Sistema Nacional de Culturas Populares y reducir significativamente el tiempo de espera en el pago para cultores y cultoras. Para lograr estos objetivos que constituyen demandas de cultores y cultoras, es necesario sincerar o complementar la información, indicó a través de su cuenta en la red Twitter, @ReinaldoI. Iturriza indicó que también se está realizando desde el 1 de abril la primera jornada de solicitud de certificación bancaria, que tiene como fin agilizar el pago de cultores y cultoras registrados en el Sistema Nacional de Culturas Populares, para lo cual compartió las instrucciones disponibles en la imagen que está en nuestra página web. Aquí también están los enlaces para que los cultores y las cultoras que todavía no lo hayan hecho puedan actualizar sus datos. También, bueno, tenemos que resaltar que este fin de semana concluyó el Festival Internacional de Teatro de Caracas, que arrancó el pasado 10 de abril y culminó el día de ayer, y más de 975 mil personas vivieron esta fiesta del teatro. Estamos hablando de un récord, ¿no? Un récord de asistencia. Ya llegó a su final. Bueno, los que lo estuvimos disfrutando a tope, hemos quedado, lo que se dice, extenuados de tanto teatro, bueno, y teatro de todo tipo, teatro, o sea, con todas las propuestas, teatro de todo, de diferentes niveles de calidad, pienso yo, pero hemos tenido la oportunidad de ver artistas y montajes que han sido emblemáticos en el mundo, ¿no? Resaltamos, por lo menos, entre lo que he visto, resalto la obra, por decirlo así, o el espectáculo Paganini, donde pudimos disfrutar por 70 bolívares a uno de los grandes virtuosos del violín, que es Aram Malikian, con 3 virtuosos más que hicieron un espectáculo no solamente divertido, sino de una gran calidad musical e interpretativa. También podemos destacar la obra Otelo, que lo trajo el país invitado Argentina, donde transformaron una tragedia de William Shakespeare, la transformaron en una comedia muy fina, con elementos de payaso, con elementos de clown, pero lo más interesante de todo esto es cómo, a pesar de haberlo transformado en una comedia, que si vemos la trama fríamente, la trama da risa, pues las tragedias, si las vemos fríamente, es algo tan truculento que dan risa, ¿no? A pesar de haber transformado, y eso que tenían parte del texto original de Shakespeare, conservaron el carácter trágico y el carácter dramático del desenlace. Una de las cosas más hermosas fueron los actores alzando el puño izquierdo y gritando ¡Viva Latinoamérica! Gracias Venezuela. Gracias Argentina, podemos decir. También podemos destacar a Pepa Plana, que es considerada una de las mejores payasas de Europa, que trajo un espectáculo llamado Penélope, donde vemos cómo con una máquina de coser se transforma en el caballo de Troya, y de allí salen hilos donde va tejiendo en el escenario el barco donde viajaba Ulises, la fortaleza de Troya, y nos narra toda la odisea de Homero con muchísima gracia, a través de alfileteros, de cierres, de una forma dulce, de una forma divertida. Dale de verdad una cosa maravillosa. También podemos destacar la obra Terrenal, que la trajo Argentina, donde a través de la alegoría de Caín y Abel, Caín representa el capital, el propiedad, la derecha, y Abel representa lo que es la izquierda. Y vemos cómo estas contradicciones, ¿no?, dentro del mundo, excelente calidad interpretativa de Venezuela. Pues debo resaltar de lo que he visto de Venezuela, vi 6 horas internacionales y 5 nacionales de Venezuela. Debo resaltar ayer la oportunidad de ver Fausto. Esta es una novela, una adaptación que se hizo del libro de Goethe. Fausto, que es un hombre que, cansado de la banalidad del mundo, le vende su alma al diablo. Y el diablo, pues, por supuesto que lo estafó. Y terminó destruyendo la vida de Margarita y destruyéndose él mismo. Lo que es interesante de este montaje de Fausto es que es una ópera escrita en Venezuela. Una joven música y directora de orquesta adaptó el libro de Goethe, de Wolfgang Goethe, y le puso música a esta obra de Goethe, creando una ópera muy agradable al oído, una puesta en escena muy hermosa. Pienso que quizá la falla pudo haber estado en la dicción de los cantantes líricos, pero con unas voces excelentes. ¿Saben ustedes que en Venezuela estamos escribiendo ópera? Y lo está haciendo gente joven. Esto es una maravilla. También vale la pena destacar la obra 13 Rosas, de un grupo pequeño que, independientemente de haber suavizado el contenido político ideológico y de haber colado un cacerolazo, fue una de las mejores propuestas, hay que reconocerlo, una de las mejores propuestas teatrales que pude ver. Rajatabla, una agrupación muy venida menos. Burkina Faso, un panfleto opositor terrible. Y Reverón, hermosísimo. El Centro Nacional de Teatro, un espectáculo de danza donde se fusionan diferentes disciplinas artísticas y un homenaje hermosísimo a nuestro Armando Reverón. ¿Verdad? Bueno, esto es lo que tuve oportunidad de ver. Vi también una obra argentina, 2 horas argentinas, que de verdad no las volvería a ver. Una, porque era insoportable, era interminable, y la otra, los actores tenían deficiencias en la dicción y no se les entendía absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, mi balance es que estuvo bastante bien, muy agradable el espacio en Ciudad Teatro. Y bueno, esperar el próximo año para volver a disfrutar de esta fiesta de teatro. Pues bueno, según señala el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, manifestó que el principal promotor del Festival de Teatro es el presidente Nicolás Maduro, cosa que es cierta. Fíjense, una de las primeras cosas que hizo Nicolás Maduro al asumir la presidencia fue impulsar el Teatro Nacional. Se nota que al presidente Maduro le gusta esta disciplina. El teatro, si hay algo que tiene de interesante y tiene de positivo, es que el teatro era utilizado para enseñar las escrituras. Cuando la gente no sabía leer y escribir, estaba la Biblia Pauperum, que era la Biblia para el pueblo, que eran los frescos y las pinturas dentro de las iglesias, porque las imágenes dentro de las iglesias no eran para la adoración, sino para enseñarle al que no sabía leer y escribir los diferentes eventos de la vida de Cristo o de la vida de los santos. Y también estaba el teatro, que a través de los autos de fe le enseñaban a esa masa de personas iletradas las escrituras. Pero antes de eso, también el teatro, a través de los juglares, se utilizaba para narrar hechos heroicos, para narrar la historia de una determinada comunidad. También el teatro ha servido para dar lecciones de vida, y así lo utilizaban los griegos a través de la tragedia y a través de la comedia. Señalaba Aristóteles que la tragedia y la comedia, lo que nos permite hacer catarsis, es decir, drenar los excesos, ¿no? Entonces, a través de la tragedia podíamos drenar nuestro lado oscuro y hacernos reflexionar sobre la vanidad de la vida y ayudarnos a ser mejor personas. Y a través de la comedia, esto nos ayudaba también a drenar los excesos de alegría, de optimismo, y también nos ayudaba a reflexionar. Entonces, el teatro es un arma, vamos a decirlo así, una herramienta cultural bastante importante, sobre todo ahora que estamos en tiempos de revolución. Primero, apartamos a nuestros jóvenes, y lo vemos en el sistema de teatro César Rengifo, de teatro estudiantil creado por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo sacamos a los muchachos, igual que a través del deporte se hace, de las drogas, y los ponemos a hacer algo constructivo? A través de diferentes piezas teatrales, no solamente desarrollan la creatividad, sino que también nos relatan cosas y nos muestran cómo, a través de, por ejemplo, las obras de César Rengifo, que reflejaban una realidad que vivía Venezuela en aquella época, una realidad que vivía el mundo, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a pensar, nos ayuda a conocer nuestra historia, a conocernos y a crecer. Y así a través de diferentes dramaturgos que han habido a lo largo de la historia. El teatro es un arma sumamente importante para la educación y la concientización de los pueblos, sin necesidad de hacer del teatro un panfleto. Lo pudimos ver en la obra Penélope de la española Pepa Plana, como de una forma agradable, poética, desde el más anciano hasta el más pequeño de la casa, conoció una de las grandes obras de la literatura universal, que es la Odisea de Homero, ¿no? Entonces, el presidente Nicolás Maduro, consciente de la importancia del teatro, creó este sistema de teatro estudiantil en las escuelas y liceos César Rengifo, y el gobierno nacional apoya iniciativas como el Festival Internacional de Teatro, que también es interesante, primero porque es la oportunidad que tenemos los venezolanos de ver lo que se está haciendo en otros países en materia teatral, y nos ayuda, también ayuda a que los jóvenes que se están formando en la Universidad Nacional Experimental de las Artes estén en contacto a través de los talleres con facilitadores, con artistas, con directores de primera línea. Nosotros también los tenemos, pero es para refrescar, es para desarrollar la creatividad. Hemos visto obras que vinieron del exterior sumamente creativas, y ese baño de creatividad, pienso yo como aficionada, como amante del teatro, y que durante todo el año estoy viendo obras constantemente. Además, aquí en Alba Ciudad tenemos la suerte de tener las principales salas de teatro del país con programación permanente a 3 cuadras. Uno sale del trabajo y se mete en el teatro, ¿no? Y si hay algo que he notado es que falta el toque de la creatividad. Hay talento. Está el apoyo por parte del Estado. Hay que ser un poquito más creativos en lo que son las propuestas escénicas. Es mi modo de ver las cosas, ¿no? Bueno, dijo Jorge Rodríguez, yo quisiera que le rindiéramos un fuerte aplauso a las 975,000 mujeres, hombres, niñas y niños que asistieron a este Festival Internacional de Teatro de Caracas. ¡Bravo! Me asustaste, Rigo, pero exacto. Muy bien. Manifestó el alcalde Jorge Rodríguez durante esta intervención, justo antes de que se presentara la obra argentina Terrenal. Esta fue la que vimos el sábado, y de verdad que fue una maravilla. Clausuró de manera magistral este evento. Pienso yo que una de las mejores obras que se presentó. Bueno, tenía ganas de ver un buen drama y lo vi. Drama con un toquecito de humor negro. Excelente. Bueno, el mandatario local explicó que de esa cifra total, más de 100,000 personas disfrutaron las casi 300 funciones desplegadas en las 27 salas recuperadas. Asimismo, indicó que más de 400,000 asistieron a las actividades desarrolladas en los espacios públicos y en las comunidades de las 22 parroquias de la ciudad, y que otras más de 400,000 gozaron con las presentaciones en el eje infantil de Los Caos. En ese sentido, recordó que el principal promotor y el que hizo posible el desarrollo de la cuarta edición del Festival de Teatro de Caracas, y que contribuyó a que esta fuera de carácter internacional, fue el presidente de la República, Nicolás Maduro. De verdad, muchas felicitaciones al presidente Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez, a Fundarte, y bueno, estaremos esperando un año más para poder disfrutar de nuevo de esta fiesta del teatro, que cada vez tiene más adeptos, y vemos también cómo, al igual que el pueblo venezolano se fue acostumbrando y ahora es el país de América Latina que más lee, también hemos visto cómo nuestro pueblo se ha ido acostumbrando y se ha ido enamorando del teatro. El comportamiento dentro de las salas lo ha demostrado, ¿no? Lo ha demostrado. Comenzamos con un primer festival de teatro donde mucha gente se comportaba como si estuviera en el cine, ¿no? Comiendo cotufas, entrando, saliendo, abriendo puertas, zumbando puertas, sonando teléfonos, chateando. Y ahora vemos a un pueblo que está mucho más consciente porque ya está mucho más enamorado de esta disciplina que durante mucho tiempo, una disciplina popular que utilizaban los estados, que utilizaba la iglesia para educar. Vemos cómo el capitalismo, la élite, lo secuestró para los pudientes, para los cultos, para aquellos que se autodenominan intelectuales. Y yo insisto, ¿dónde se estudia esa carrera? Todos somos intelectuales. Bueno, otra de las cosas que debemos destacar es esta reunión que se llevó a cabo de la Unión Nacional de Mujeres, donde se busca la profundización de lo social, y hay varios anuncios, varias cosas que comentar de este encuentro, pero ya llegó el momento, estamos ya cercanos a la pausa, así que esto lo hablaremos en la próxima media hora. Ahora son las 10 y 20 minutos de la mañana, vamos a la pausa con un tema, este tema es nuevecito, a finales del año pasado, de hecho se despidió aquí en Venezuela, el que fue solista, que de hecho pusimos un tema de él, su tema como solista el viernes, el que era solista del Gran Combo, Charlie Aponte, dejó la agrupación, se lanzó como solista y el Gran Combo de Puerto Rico tiene ahora un buen cantante, un muchacho de 28 años con muchísimo talento llamado Anthony García, y este es el nuevo tema que tiene el Gran Combo compuesto para este nuevo cantante en esta nueva etapa. La musicalización del Gran Combo es que se nota, qué cosa tan sabrosa, un tema muy bonito que se lo dedico a todas y todos ustedes, siempre con una sonrisa, con mucho cariño, porque yo soy tu amiga. Ayer te vi y no te pude hablar, pero aún así sentí tristeza en tu mirada. Tal vez porque siempre te vi feliz, de pronto no entendí que estabas angustiada. Hoy me enteré que últimamente la vida te ha tratado injustamente, y tú que estabas tan feliz de repente te has quedado triste y sola. Y es que el amor, cuando es ardiente, pero te envuelve así tan ciegamente, puede acabar un día simplemente por un cruel adiós. Por eso hoy me tienes frente a ti para decirte que puedes contar conmigo. Aquí estaré, siempre te escucharé, tú sola no estarás, porque yo soy tu amigo. Se va, voy a ti, queda un espacio vacío, pero

que es la Unión Nacional de Mujeres, pues es la articulación, es el catalizador de todos los movimientos feministas del país para formar un único mecanismo político encargado de defender el derecho a una vida libre de violencia, pero plena en salud, a la participación política, al empleo, a las viviendas dignas, según lo consagrado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres. El presidente Nicolás Maduro, pues, propuso inscribir a 2 millones de mujeres en Una Mujer este año y juramentó al equipo propulsor de esta institución. El presidente propuso como meta para 2015 inscribir 2 millones de mujeres en la Unión Nacional de la Mujer a través del censo que se llevará a cabo entre el 2 y el 17 de mayo próximo en todo el territorio nacional. Entonces, bueno, estaremos todas las mujeres feministas atentas a esto. Algo que no, bueno, que empezaron a escribir en Twitter y, bueno, queremos ser responsable, ya que es un tema que nuestros usuarios están colocando en la palestra. Recordamos que abrimos ya de una vez las vías de participación en el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Entonces aquí tenemos, ¿no?, que nos escriben varios usuarios, ¿no? Juan Guirola habla, Juan Guirola y Javier Oliveros nos hablan de algo, un evento lamentable que ocurrió en los Valles del Tuy. De hecho, bueno, han hecho fiesta, Televen y lo que es la prensa opositora, ¿no? Dice Juan Guirola, a pesar del despliegue de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana, hubo una masacre en Ocumare del Tuy que deja 9 fallecidos en un edificio de la Gran Misión Vivienda. Y cuelga la nota, ¿no? Según el noticiero Televen, la masacre de Ocumare fueron individuos con pasamontañas, quieren más muestras de sicariato. Recordemos que ya nos lo advirtió el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ya nos lo han advertido, que sigue esta fase desestabilizadora. Y bueno, recordemos, hay penetración paramilitar, hay sicariato, sino para la muestra un botón. La muerte, el lamentable asesinato de Robert Serra, este fin de semana se conmemoró un año del asesinato, que también fue terrible el modo en que fue torturado y asesinado Eliezer Otaiza. Y bueno, ocurrió en los Valles del Tuy, en la madrugada de este domingo, había una fiesta en un apartamento de la Gran Misión Vivienda Venezuela en los Valles del Tuy. Lo que podemos decir es que ya comisionaron a fiscales para determinar los responsables de esta masacre. El Ministerio Público, ya, Rigo, ¿podría bajarle un poquitico el volumen a la cortina, por favor? Gracias, mi vida. Bueno, el Ministerio Público comisionó a los fiscales 58 Nacional y noveno del Estado Miranda, John Pérez y Wilman Medina, respectivamente, para investigar la muerte de 9 personas ocurrida en horas de la madrugada este domingo 26 de abril durante una fiesta familiar en Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander del Estado Miranda. De acuerdo con la información preliminar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de este domingo, varios hombres portando armas de fuego ingresaron a la vivienda donde se realizaba la celebración y sin mediar palabras dispararon en múltiples oportunidades contra el grupo de personas que se encontraban presentes. Durante el hecho fallecieron Jorge Urbano, de 33 años, José Urbano, de 39, Aníbal Cedeño, de 39, Giovanni Urbano, de 35, Plácido Delgado, de 49, Jovel Urbano, de 20, Franklin Arevalo, 20, Carlos Urbano, 28 y un adolescente de 15 años de edad. Vale destacar que adicionalmente resultaron heridas 3 personas. En este sentido, los fiscales coordinan las actuaciones realizadas por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas orientadas a establecer las responsabilidades penales derivadas de este hecho. Bueno, ya el Ministerio Público está investigando y este caso pasó al Ministerio Público. Es lamentable. Tenemos que la prensa opositora se puso a hacer fiesta con esto. Nosotros no hacemos fiesta, nosotros lamentamos la pérdida de vidas humanas. Puede ser, pudiera ser sicariato dentro, como lo plantea Juan Guirola, dentro de este plan de desestabilización. Pero recordemos que es lamentable. Y es doloroso, pero este tipo de situación no es nueva. Bastantes casos se han dado de bandas enfrentadas que van a pescar a alguien y entonces se meten en la casa de la familia o se meten en una fiesta y sin mediar palabras arrasan. Eso es algo que pasa lamentablemente aquí en Venezuela como pasa también en otras ciudades del mundo. En Brasil es algo muy común. Es algo que es... Esto también es señal de la degeneración de la sociedad. Tenemos que se está... lo de, comentábamos la semana pasada, se han desmantelado en los últimos 4 meses más de 150 bandas, pero estas bandas siguen operando. En los valles del Tuy existen diferentes bandas que se pelean el microtráfico de drogas. Yo tengo una amiga que ella vivía en los valles del Tuy, y en la urbanización donde ella, en el urbanismo donde ella vivía, pues sus vecinos del piso abajo eran los jíbaros de la zona, eran los que controlaban la cuestión de las drogas, y los tipos no podían salir de allí porque otra banda los mataba. Igual, la gente de las otras bandas no se metían en el urbanismo porque estos también los mataban. Entonces en el urbanismo estaban seguros porque como esos malandros estaban allí y eran peligrosos, los de las bandas de las otras barriadas y los otros urbanismos no se iban a meter. Entonces de verdad que se tiene que meter el gobierno, el Estado, le tiene que meter con todo también a lo que son los valles del Tuy, que dentro de los valles del Tuy también ha funcionado desde hace muchos años como concha de los que hacen desmanes aquí en Caracas. Que bueno, que ocurrió en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se han entregado viviendas dignas. Y también recordemos, nosotros recibimos una denuncia de una vecina del urbanismo Atahualpa, señalando que ya dentro de esos urbanismos, como no se hizo o no fue efectivo o eficiente el trabajo social dentro de los refugios en su momento, hay banditas de microtraficantes dentro de algunos urbanismos ya haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos corresponderá al Ministerio Público. El Ministerio Público ya está actuando en este caso y le corresponderá determinar qué fue lo que pasó. Si fue un ajuste de cuentas, un enfrentamiento entre bandas o si fue sicariato, ya veremos. No especularemos ni tampoco nos pondremos a hacer fiestas. Hacer fiesta con un lamentable suceso que insistimos y no es el deber ser. Y no es el deber ser que nos acostumbremos a eso. Ay, bueno, sí, otra vez. No es el deber ser, pero no es la primera vez que ocurren cosas de este tipo. Y esto es lo que nos señala que si bien estamos caminando y si bien iniciativas como la del presidente Nicolás Maduro de fomentar, que eso es herencia, eso es el legado del comandante Chávez, fortalecer el deporte, fortalecer la cultura, sacar a nuestros muchachos del ocio y de lo que es el universo, del microtráfico de drogas y sobre todo el control del poder, porque ya no es un asunto que se delinque por hambre, se delinque es por el poder, que es mucho peor. Bueno, vamos a comentar, ya que estamos hablando sobre el tema policial, les recordamos de nuevo que están abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y las redes sociales, @laventanaabierta y programa La Ventana 96.3. Fíjense ustedes que el Ministerio Público ya lo confirmó, la Fiscal General de la República, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra el exministro Ever García Plaza. La información que se manejaba la había lanzado una periodista opositora, Sebastiana Barráez, pues ahora está confirmado por la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra el exministro de Transporte Acuático y Aéreo, Ever García Plaza, por su presunta responsabilidad en la compra irregular de embarcaciones en España. Cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho punible y más ante un caso de corrupción, inmediatamente actuamos. Quiero decirte que desde la institución para este año tenemos un plan en contra de la corrupción, concretamente con este caso de los ferries. Nosotros solicitamos privativas de libertad contra 7 exfuncionarios, entre ellos el exministro García Plaza. Esto lo dijo la fiscal en entrevista concedida al programa Diálogo con, transmitido por la televisora Televen este domingo. Vamos a profundizar sobre esta información después de escuchar las siguientes llamadas. Ya tenemos 2 llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Bien, mira, en línea con lo que tú estás hablando, también tienes que comentar los 3 gerentes de los Bicentenarios de Puerto La Cruz. Sí, señor. Ahora bien, esto es una crítica muy, muy delicada que yo le voy a hacer al gobernador Aristóbulo Isturiz. Mira, eso se hizo en las narices de Aristóbulo Isturiz. Ahí sí, ¿verdad que no es que uno caiga en mentiras? No, no. Tuvo que venir Maduro y recibir un Twitter para él proceder, sí, y conseguir ese zaperoco que había ahí. Tres bicentenarios, pero desmantelados por completo. Ya los tres gerentes están presos y el gobernador se supone que las ligas sociales, ¿cómo se llama? Nuestras redes sociales tuvieron que haber llegado esa información. Él tendría, uh-huh, que haber tenido esa información. ¿Por qué no actuó? Entonces, esa es una pregunta que uno se hace. Bueno, ok, ya hoy apareció Heber García Plaza, que digo, cuando el hombre hablaba, aparecía con aquella autoridad. Mire lo que resultó ser tremendo corrupto. Sí, señor. Ahora resulta de que están cayendo grandes hombres, pero bueno, y entonces el partido se va a quedar callado con lo que ocurrió en Puerto de la Cruz. Algo tiene que haber aquí. Mm. Algún pronunciamiento, porque no es justo de que se tenga un pueblo que la única manera de que le llegue la alimentación es por la vía de los bicentenarios, de los mercados, de los pedevales, y que hayan hecho eso con tres bicentenarios. Dios mío, dice, pero bueno. No, y pasó lo de Puerto La Cruz, entonces empezaron a reparar todos los bicentenarios y a recorrer los bicentenarios el fin de semana. Pero esto no pasa en Puerto La Cruz y se siguen cayendo pedazos los bicentenarios. Sí, entonces eso es lo que yo no entiendo. O sea, fíjate tú, yo paso mucho por Bicentenario, que está al frente de la plaza Los Símbolos, allá en, porque yo camino por esa zona, uh-huh, allá en Los Próceres, por ahí por Los Próceres, que era antes el CADA. Bueno, ese bicentenario prácticamente, yo me metí una vez allí a comprar, no recuerdo qué fue lo que iba a comprar, ahí lo que conseguí fue arroz, más nada, no había más nada, arroz nada más. Y claro, eso sí, ahí me dicen a mí, no me consta, sino que me dice la gente, no hombre, si ahí lo que hay, ahí le abren el supermercado bicentenario a los bachaqueros. Eso también tenía que tomar en cuenta, porque eso tiene que estar una red de inteligencia permanente, porque no puede ser que el presidente se entere por un Twitter y por una persona desconocida que dice, mire, aquí está pasando esto, y que ninguno del gobierno haga algo. Eso molesta y a uno le causa cierta inquietud, y dice, bueno, entonces, ¿en manos de quién estamos? Porque, ok, hay que combatir la corrupción y todo lo que tú quieras, yo estoy de acuerdo con eso. Y esos tres gerentes bien presos y el ministro Plaza bien preso. Pero esa red es que eso continúa. Tú vas al Pedeval de San José de Dávila y el bachaquero queda miedo. O sea, yo no entiendo definitivamente qué es lo que está ocurriendo. Y yo me nutro mucho porque yo me la paso metido en las colas del Pedeval, del Bicentenario, que me queda aquí cerca del Parque Central, Pedeval que me queda cerca del Parque Carabobo. Ahí yo llego a las 5 de la mañana para hacer mi colita los jueves por mi cédula de identidad y consigo de todo. Claro, hay un pollito para cada uno, pero se consigue, Enza. Y ese pedevalito chiquitico surte un gentío. Yo no entiendo por qué un bicentenario que está colocado en la Plaza de los Símbolos lo que tenga es arroz. Hasta luego. Hasta luego, Briseño. Bueno, mira, eso depende. A lo mejor fue cuestión del día. Yo hace relativamente poco estuve en el Bicentenario de San Bernardino y había de todo. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, gente, y a todos los amigos de La Ventana y amigas. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, Teresa? Bien, mira, el sábado, uh-huh, tuve, bueno, por decirlo así, el grato placer de conocer a la mamá del comandante Lesser Otaiza. Fui, yeah, a la tumba, fuimos una amiga y yo a la tumba a llevarle una flor en recuerdo y en agradecimiento de todo lo que contribuyó, sí, a que nuestra patria siguiera adelante desarrollándose hacia un destino mejor, que todos debemos poner un granito de arena para ser un poco como Otaiza, como el comandante Chávez. Y allí conocimos a la mamá de Otaiza, al niño pequeño y otros familiares que estaban allí, también rindiéndole homenaje, llevándole una flor. Hablamos muy amigablemente y me sentí muy complacida de haber conocido a la mamá de ese gran hombre que fue nuestro comandante Eliezer Otaiza. Por otra parte, Enza, con todo respeto, yo estoy muy agradecida de la labor del alcalde Jorge Rodríguez y quiero que su proyecto de gobierno y la labor que ha mantenido en la ciudad capital cada día mejore. Pero en los últimos meses me ha estado preocupando el asunto de la basura, Enza. Uh-huh. Por ejemplo, aquí por mi casa siempre pasa el camión de la basura. Apenas pasa el camión de la basura, algo otra gente saca su basura ahí y en la mañana ya amanecen las bolsas abiertas y todo botado, destrozado. Y he caminado mucho por Caracas, incluyendo el sábado cuando estuvimos allá en el cementerio y nos metimos por otras áreas hacia Prados de María y eso, que hay basura acumulada. Creo que el que está al frente de eso, o las personas que están al frente de eso, también hay que ponerles la lupa, Ensa, porque están echando a perder una gran labor que ha comenzado Jorge Rodríguez y de la cual nosotros nos sentimos orgullosos y participamos en que esta ciudad sea cada día más limpia para mejor, para bien de todos, de los que están con el gobierno y de los que no están, de los que nos visitan y de los que siempre estamos aquí. Por favor, mantengan la ciudad limpia y a todos le pedimos, es nuestra ciudad, es nuestra casa, contribuyamos todos con el mantenimiento de ella, no importan los tintes políticos, es nuestra salud. Muchas gracias, Ensa, muchas gracias a la emisora y un abrazo para todos. Un abrazo grande para ti, Teresa, muy buena participación. ¿Tenemos otra llamada? Pero vamos a darle que estamos a punto de la corte. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez, Ensa, ¿cómo estás? Hola, Ingrid, ¿qué tal? Retomando lo de la señora rapidito, te voy a decir, no era eso, pero te voy a aclarar. Lo que está diciendo la señora, por ejemplo, en la Gran Colombia, hay un joven que es mudo, él todos los días lleva Ensa, porque lo vi. Yo no, a mí me gusta repetir lo que me dicen las demás personas. Él lleva todos los días basura, escombros, en toda la isla de allí de la Gran Colombia, donde está la escuela. Cuando tú vas a pasar para el otro lado a tomar las camionetitas Carmelita, cementerio, tú, en la isla eso está bañado, eso tiene tiempo, y él lleva todos los días, eso está bañado ahí. O sea, fíjate, como no solamente él, dicen que viene un señor de cementerio que también echa los escombros ahí. Entonces, yo no creo que por ahí, no tiene que estar pasando, no necesariamente Jorge Rodríguez o el presidente de la República. Yo sé, cuestión de las personas que le compete. Por otra parte, en cuanto a los símbolos, te aclaro, en un comienzo, sí, los símbolos yo te lo dije, que no había nada, que la cola era lejísima. Pero en lo que va del resto de este mes que está, y el que está transcurriendo, mi esposo y yo, tenemos distintos días y sí hemos conseguido de todo. Menos, lo único que ahí tú casi no consigues, que no se ve, es azúcar y café. Pero por lo demás, arroz, pasta, papel toalé, tres pollos. Entonces, yo esta semana no fui porque mi esposo tres pollos. Entonces, no. Si ya tenemos, ¿por qué tenemos que volver a ir? Pero claro. ¿Qué hay, Oensa? Si hay arroz, no, pasta, claro, lo que pasa es que no podemos calificar el estado de un establecimiento porque fuimos una vez y no vimos nada. Correcto. Si uno va constantemente y nunca lo ves, entonces sí tenemos argumento para cuestionar. Correcto, yo te lo dije un comienzo, ¿te recuerdas? Que las colas eran esas, ¿no? Y hay orden, porque ahí está la guardia y todo. Sí hay orden y sí hay. Tres pollos por persona. Es lo que pasa, Oensa, que de momento se acaba, pero ellos retoman. Hay momentos que, pum, llegó el pollo de repente. Vuelve otra vez. O sea, ellos sí, puede ser que, si hay bachaquer, puede ser que sea el café o el azúcar. Yo no lo niego, porque yo no estoy seguro, yo no trabajo allí. Pero eso sí es lo que nunca veo, ni café ni azúcar. Pero leche hay, si hay leche, si hay pasta, todo, en cantidad, papel toalé. Lo que pasa es que ellos controlan. Tú no tienes por qué llevarte dos papeletas de leche, juro, y tú dejas a los demás, sí. Ajá. Puede que algún día no lo abastezcan suficiente. Cuatro marcas de leche, Ensa, sí, él ha mejorado mucho. Las cosas hay que decirlas como qué bueno. Ha mejorado bastante. Yo, esta semana no fui, porque ya mi esposo lleva tres, no nos va a llenar de pollo, las demás personas necesitan. Así es. Ajá, bueno, muchas gracias. Bueno, un beso grande para ustedes, un besote. 10:53 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con NN Hip Hop Principios. Hip Hop real. Los principios no se compran con dinero. Solo continúa, no hables mucho, solo actúa. ¿Cuál es el problema? Soluciónalo, respira, crea lema. Rema todo contra todo. De todas las maneras solo hay un modo. Es el tuyo, me incentivo, no destruyo. Prosigo, no huyo, fluyo, mucho chamullo. Destruyo, distribuyo un consejo, manejo, protejo. Reflejo, me sobra, obra. La pica cobra, maniobra, te doble el cerebro. Me integro, limpio el concepto negro. Despejo, no nieblo, no nieblo. quiero decir, detrás del sufrir está el reír. Voy a seguir sin persuadir, resistir, insistir. Respuesta quiero conseguir, porque niegas la verdad y prefieres mentir. No me interesa que rime palabras sublime, te desanime o te motives. Dime, así vives, rodeado de imposibles, imposible que incentives. De un pueblo que perdió la fe, estoy aquí hablándote, creyendo que podrás captarme. Va para ti, hecho por mí, estoy aquí, así quiero mostrarme. Y un pueblo que perdió la fe, estoy aquí hablándote, creyendo que podrás captarme. Va para ti, hecho por mí, estoy aquí, así quiero mostrarme. Es un porqué tras otro porqué. ¿Será que nos falta un poquito de fe? Si pe, fácil que. A pesar de tomar agua, no calmas la sed. Aguanta un toque tras otro toque. Despacio vaya, cuidado que choque. Enfoque, cuidado. La desesperación no te lleva a ningún lado. Por la boca muere el pescado. Lo que tienes con esfuerzo lo has logrado. ¿Cómo puede despreciar lo que yo tomo? Tomo la palabra, no preguntes cómo. Me gusta andar con plomo. Te hablo de color imbécil, no de otra cosa. Vivo feliz en mi choza, que tu impaciencia en tu residencia no goza. Dejo huellas entre aquellos y aquellas. En el cielo no existen estrellas. Cuando suspiras ellas, pensamiento. ¿Qué haces cuando el pensamiento giras? Envuelto lleno de iras. ¿Por qué deliras? Llenos de terror, temor, remordimiento por lo que causaste. Si luego que lo miras te asustaste, te asustas. Gustar crees, pero disgustas. Te frustras e ilustras tu vida como modelo, pero cuando la analizas te quedas lelo. Mucho este anhelo, ¿qué más queda de consuelo? Vives en la tierra soñando con un cielo, con un cielo, con un cielo. De un pueblo que perdió la fe, estoy aquí hablándote, creyendo que podrás captarme. Va para ti, hecho por mí, estoy aquí, así quiero mostrarme. Pueblo que perdió la fe, estoy aquí hablándote, creyendo que podrás captarme. Va para ti, hecho por mí, estoy aquí, así quiero mostrarme. Escena tras escena, tu cerebro llena de cosa buena. Yo no busco que de mí tú tengas pena. Frena, si tú quieres apoyar en algo a alguien y hacerle el bien, para luego sacarle en cara a quien brindaste apoyo. Eso no se hace, cerebro pollo. Cuando crees un imperio no digas que fuiste tú. Que lo digan aquellos que reconozcan tu virtud. Si no lo dicen, ¿qué importa? Porque cuando alguien con algo aporta, porque ama y estima, como en este caso el amor hacia el rima, no lo hace por conveniencia, lo hace por sentirse bien a distancia. Lo digo con experiencia, con el potencial que me diferencia. Pueblo que perdió la fe, estoy aquí hablándote, creyendo que podrás captarme. Va para ti, hecho por mí, estoy aquí, así quiero mostrarme. Y un pueblo que perdió la fe, estoy aquí hablándote, creyendo que podrás captarme. Va para ti, hecho por mí, estoy aquí, así quiero mostrarme. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El 9 de marzo del año 2015 estalló la desesperación de un imperio en decadencia. El presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, declaró que Venezuela es una amenaza extraordinaria e inusual para su nación, a través de un decreto en el Congreso gringo. Pero no había pasado ni un mes

aquel pedazo de algo que estuvo ayer, tumbando mangos como a las tres, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna. Seis minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos esta hermosa versión que hace Sobeida Martínez y Venezuela Cuatro Cuerdas de A Tu Regreso. Y como les hablábamos en el segmento anterior, la fiscal de la General de la República, Luis Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra el exministro de Transporte Acuático y Aéreo, Ever García Plaza, por su presunta responsabilidad de la compra irregular de las embarcaciones de los ferries ayer en España, ¿no? Explicó que de encontrarse fuera del territorio nacional, los fiscales del caso evaluarán la solicitud para incorporar el caso en código rojo de la Interpol. Se estuvo circulando, Aporrea publicó unas declaraciones de Ever García Plaza diciendo que a él lo tienen o lo quieren agarrar como el chinito de Recadi. Mire, yo ahí le respondo lo mismo que escribió nuestro usuario Salvatore Giuliano al respecto. Si usted está libre de culpa, véngase, entréguese, sométase a derecho, tiene que dar el ejemplo. Pero el hecho de que usted esté escondidito, que esté fuera del país, eso ya habla muy mal de usted. El que no la debe, no la teme. El que no la debe, no la teme. Entonces, eso que esté enconchado. ¡Ay, no, es que me quieren agarrar! Por favor, usted es un general. Entonces, de verdad. Y hay algo también que me llama mucho la atención. Porque a la oposición le encanta hacer fiesta. No, y fíjese tú, cuando alguien no la debe, no la teme. Tenemos el caso de Diosdado Cabello, a quien le acusan que es dueño de toda Venezuela. Y él siempre está dando la cara. Es más, así estará de limpio que hasta demandó a la patilla nacional, no sé, estos medios por difamación, porque Ever García Plaza no dice lo mismo, porque no demanda a Sebastián Abarráez. Porque es cierto, y el que no la debe no la teme. Entonces, bueno, pero algo que me llama la atención es que la oposición no está haciendo escándalo con esto. ¿Será que hay varios opositores o varios de la burguesía, de la oligarquía? ¿No será que hay gente conocida de la oposición detrás de todo este guiso que hubo en Bolipuerto? Y otra cosa, pero más que Bolipuerto, Cadivi. Ever García Plaza estuvo en Cadivi. Y el desastre de las divisas que todavía estamos padeciendo. No solamente Cadivi, sino Ministerio de Alimentación. Bueno, señores, que se haga justicia. Y insistimos, el que no la debe, no la teme. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Aló. Ajá, buenos días. Hola, Enza, disculpa que tengo la niña aquí y me tiene loca. ¿Cómo estás? Bien, Enza, es Daisy acá en el Valle. ¿Qué tal, Daisy? Bueno, oyendo tu comentario, Enza, tú sabes que tú estás hablando de Cadivi, de el general Ever García Plaza. Ever García Plaza. Tú sabes que yo hice ese comentario la semana pasada, ¿no? Sí, Enza, esta gente, él tiene mucho que ver con Cadivi, y es lo que yo digo, Enza. lo que pasó con Cardi B, yo no logro entender por qué pasó todo ese desastre y los que estuvieron en el momento que pasó el desastre. Manuel Barroso. ¿Dónde está Manuel Barroso? Exacto, Elsa. Entonces, yo no sé, ahí sí tiene Nicolás, lamentablemente, ya está teniendo muchas fallas en ese particular. Porque no puede ser, Elsa, que un organismo, un ministerio esté funcionando mal. Entonces, lo que hagan es cambiar a la persona y la pongan en otro sitio. No, a mí no me parece, Elsa. A mí me parece que esa gente hay que investigarla. Porque lo mismo, a mí me está hueliendo también feo, Elsa. No tengo nada en contra de él, lo ha hecho muy bien. Pero los bicentenarios, ¿qué pasa con el ministro de Alimentación? ¿Qué está pasando, Elsa? Mira lo que pasó. Abrieron el fin de semana el bicentenario del Tiuna, de aquí el Fuerte Tiuna, y estuvo cerrado bastante tiempo. Empezó el alarido de los bicentenarios cerrados y esto lo abrieron inmediatamente. ¿Qué está pasando, Elsa? A mí me está oliendo muy feo todo eso, porque el ministro Osorio está viendo, como el comentario que yo me hago, usted hizo mucha gente, ¿por qué si a Nicolás le tiraron ese Twitter, llámame para saber de los bicentenarios, usted no fuera ido para Barcelona? Eso no se sabe, Elsa. Entonces a mí me parece que lamentablemente a Nicolás le están haciendo lo mismo que le hacían a mi comandante, le están cayendo a coba. Y le están cayendo bastante a COI los ministros que están alrededor de él. Yo de verdad no me puedo entender. Y a mí me parece que lo que él hizo y lo que él quiere hacer, que las comunas, los consejos comunales estén en ese papel, me parece muy bueno. Porque de verdad hay mucho sinvergüenza dentro de los bicentenarios, porque me consta, y dentro del ejército, con muchos militares que también me consta, que están haciendo mucha cochinada, Elsa. Porque me enteré que el fin de semana mi yerno trabaja en las cuestiones de tierra, no sé cómo el INTI es que se llama, ¿no? Uh-huh. Ahí hubo una venta de computadoras y de laptops, y los sinvergüenzas que compraron los laptops lo vendieron el triple de lo que les costó. Entonces dime tú, Elsa, ¿qué estamos haciendo? Estamos sangrando, terminando de sangrar Venezuela, nosotros mismos, y no hay nadie que pare esto, no me parece. Un abrazo y un comentario. Un abrazo grande. Mira, con respecto a lo que pasó con Cardi, que eso fue un desastre. El desastre de Cardi comenzó antes del gobierno de Nicolás Maduro. Desde mucho antes del gobierno de Nicolás Maduro. Y al frente de Cardi estuvo un señor llamado Manuel Barroso. Que mínimo, no estamos acusando a Manuel Barroso de nada. Porque no tenemos elementos concretos para acusarlo. Pero mínimo le deberían abrir una investigación. Porque Cardi sirvió. Cardi es otro Recadi, señores. Sirvió para la robadera durante años, casi desde su nacimiento. Y quien tomó, lo que hicieron fue cambiarle el nombre de Cardi a Sencoex, pero es lo mismo. Fíjense ustedes, así será la crisis de valores. Y esto es la punta del iceberg. Porque de esto hay por lo menos más de 1 millón de personas se ha estado lucrando con esto. 856 imputados y 656 acusados por raspacupos. Las operaciones suman más de 8 millones, la de estas personas. Pero es que no son 1.200 personas que se han dedicado a raspar cupo, porque uno se quedaba loco. Quien menos puja una lombriz. No estamos hablando de 1.200 personas que han estado raspando cupo. Estamos hablando por la medida chiquita, 1 millón de personas que se han estado dedicando a esto. Entonces, si por 1.200, aproximadamente 1.200, 1.300 personas, son 8 millones de dólares, súmale a 1 millón de personas. Una estafa a la nación. Y allí hubo complicidad de la banca privada, de la banca pública y de Cardi. No caigamos a cuento. De Cardi, Sencoex o como lo llamen. Entonces siempre hemos dicho, hemos logrado torcer el brazo al imperio más poderoso del planeta, que es el imperio yanqui. Y no vamos a poder torcerle el brazo a los corruptos de todos los niveles sociales. Porque es que ahí tenemos, desde pasamos por una, se le señala. No hay una sentencia firme, pero tenemos un Eve García Plaza que esté hediondo a corrupción, un general. Y terminamos con una persona que me mandan aquí, fíjate, me lo mandaron por WhatsApp, la foto de un clasificado, escuchen esto, la foto de un clasificado, colas, colas, colas, hago las colas donde necesite, trasnochamos por usted, personal honesto, seriedad, pago adelantado, batería, salud, banco, 0426-274-9337, ta, ta, ta. Ya la gente hasta se anuncia para bachaquear. Porque, ¿qué es lo que pasa? Colocan las captahuellas, ¿ok? ¿Qué hacen? Le pagan a una persona para que haga la cola y le compran los bachaqueros. Ahí está. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, señores, es un problema de valores. Impresionante. Por eso, no crean, por eso importantes son las ferias del libro, los festivales de teatro, porque un pueblo culto no se prostituye de esta forma. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Habla Fernando La Presta desde la Atillo. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García. Buenos días, amigo Valera. Uh-huh. Usuarias y usuarios, habla Fernando La Presta desde el Atillo. Monumental todo lo que se podría hacer con esa cantidad de billetes, no de dinero, de billetes que le estafaron a la nación. Tú estás hablando de 1 millón de personas, uno por cada 30. Imagínate, pues, eso sería terrible para este país. Desafortunadamente, las pruebas y todos los tiros conducen a ello. Pero una cosita que quería decir, aprovechando que estás haciendo el comentario, está caliente. La oposición, porque he escuchado ya varias partes de ello, en varias partes, hace este tipo de comentarios. García Plaza, él no es el único, ahí está la base. Mira, el hecho de que lo estén medio defendiendo y que no estén haciendo escándalo, eso sí que es raro, ¿viste? Bueno, es que eso sí que es raro. Ellos quieren también implicar a una señorita que se llama la Barbie, que fue también ministra o estuvo con ellos en esa cuestión de estos nuevos ministerios, pues. Y a la que es ahorita ministra de la Secretaría, Carmen Meléndez. Ellos quieren inculparla a ellos, a ellas dos. Entonces andan buscando la manera de suavizarle la cuestión a García, al señor Ever García Plaza, ¿no que se llama así? Y a inculpar a las otras dos señoras. La verdad, vamos a ver hacia dónde agarra esto. Pero hay una cuestión. Hacer fiesta, no, amigo, lo que no era de dar vergüenza, porque eso no era de pasar en el país, porque todo el que pone en un sitio donde hay dinero, entonces lo vamos a convertir en rico, no puede ser, amigo, eso no puede ser. Pero bueno, vamos a lo que yo iba a comentar hoy. Hoy es el día, tal día como hoy, pues, se instituye la clave Morse. En el día pasado se anunció el nacimiento de el amigo Marconi. ¿Quién imitó a quién? No lo sabemos. Tal día como hoy, Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia para salvarla. En estos días se va a ver más de un comentario, porque en estos días, final de este mes, en los años 28, 29 y 30, hubo muchos acontecimientos para disolver la Gran Colombia. Tal día como hoy también, el general Guzmán Blanco da un golpe a los Monagas y se constituye en el hombre fuerte de la nación. Y 18 años después es la gran inauguración en el gobierno de Guzmán Blanco del gran ferrocarril de Venezuela, que salía de Palo Grande hasta Antímano. Palo Grande es una esquina que está en la avenida, allí cerca de la iglesia Lourdes, en la placita Italia, avenida San Martín. Eso quedaba donde está Hipostel, ahí quedaba la gran estación del gran ferrocarril de Venezuela, que iba de Caracas, Los Teques, Maracay, Valencia, Puerto Cabello. Pérez Jiménez lo llevó hasta Barquisimeto y Luis Herrera hizo un ramal hasta Acarigua. Por allí van eso. Y ojalá registremos un poquito de allí, de lo que son los caminos del hierro en Venezuela, porque el presidente Chávez dejó muchas cositas hechas y no se ha sabido más nada de ello. Hoy es el día del diseñador gráfico también. Ok. De nuestra enhorabuena. Y para finalizar, también querría decir esto. Nosotros, el presidente Maduro, le escuchamos en día pasado, el sábado, que ya sabíamos quién eran los que nos estaban haciendo la guerra económica, del desabastecimiento, de todo ello. Por lo demás, presidente, échelo para la calle. Porque no podemos seguir en eso, que se tenga y se sepan, y todos los días le den una oportunidad nueva. No puede ser. Finalizo, ayer empezó una campaña de vacunación. Amiga, amigo, quien tenga niños pequeños, vayan y vacunen a sus hijos. Es la misma vacuna que te van a cobrar en la parte privada. Mucho más de 1,000 bolívares por cada vacuna. Aquí es totalmente gratuito. Son 8 o 10 enfermedades. Beneficio para ti. Beneficio para la República. Porque si estamos sanos, la República gasta menos. Así que vamos a vacunarlo. Y buenos días. Y eso es hacer patria. Así es. Vacúnenlo. Así es. Gracias. Un beso grande, Fernando. ¿Tenemos otra llamada, Rigo? Ah, bueno, perfecto. Bueno, ya que estamos hablando de la campaña de vacunación, con aplicación de 245 mil dosis se inició en Venezuela la jornada de vacunación de las Américas. Un total de 245 mil dosis de vacunas fueron aplicadas este domingo en el inicio de la jornada de vacunación de las Américas. Vacunas totalmente gratuitas, señoras y señores. Que se extenderá hasta esta jornada se extenderá hasta el próximo 31 de mayo con la meta de llegar a 3,8 millones de dosis, 800 mil más que en el 2014, dentro de esta iniciativa regional de la Organización Panamericana de la Salud. Este domingo hicimos actividades en 4 puntos estratégicos en el lanzamiento de la Jornada de las Américas, en los estados Miranda, Falcón, Guárico y Delta Macuro, donde se hicieron actos de lanzamientos de la actividad. Estos estados fueron escogidos por sus características de ser zonas de poca cobertura, de difícil acceso por tener población indígena y por la alta densidad poblacional, indicó este lunes la directora general de Salud Indígena, Janet Ipuana. Durante su participación en el programa El Desayuno que transmite BTV, Ipuana puntualizó que 7.000 personas pertenecientes a la población indígena recibieron las vacunas este domingo. Así que bueno, está previsto inmunizar a unas 725 mil personas de comunidades indígenas. Por otro lado, bueno, también les decimos que estarán activos 5.957 puestos de inmunización en hospitales, maternidades, red de ambulatorios, módulos barrio adentro y otros espacios de salud, donde se atenderá gratuitamente a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Las jornadas harán énfasis en la población infantil, en niños de 0 a 5 años y en edad escolar. En relación a los adolescentes, adultos y adultos mayores, la jornada aplicará las vacunas que evitan la fiebre amarilla, influenza estacional, tétanos, meningitis, enfermedades invasivas y hepatitis B. Están garantizadas las dosis para 30 millones de personas. Es decir, hay dosis para todos, totalmente gratis. Esto ocurre en Revolución, señores, ¿no? Además de la vacunación, se extiende durante todo el año. No solo se aplicarán vacunas durante la Jornada de las Américas, porque la idea es cumplir con el cuadro de inmunización de la persona, explicó Ipuana en referencia a las vacunas que se deben aplicar en varias dosis. La campaña, además de la vacunación, informará sobre la importancia de mantener de manera rutinaria la aplicación de estas inmunizaciones y completar los esquemas para los miembros de toda la familia. Son las 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este clásico inmortal de un gran argentino, un gran compositor de tango, que es Astor Piazzolla, Libertango. Thank you.

tumba la soledad. Sin ti, mujer, ¿quién fuera yo? Sin ti, mujer, no habría un amanecer. Musa de mi anhelo, cauce largo hasta el final. Y contigo voy hasta la muerte, compañera de mi suerte, rosa roja en un habría un amanecer. Si no estás tú, no hay magia, no hay luna, no hay luz. Si no estás tú, me arropa la soledad. Sin ti, mujer, ¿quién fuera yo? Habría un amanecer. Sin ti, mujer, no habría un amanecer. 11:34, regresamos a la ventana y escuchamos este clásico, Edgar Alexander, un cariñito para el oído, por ti mujer, bonito tema. Y bueno, tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Les recordamos que sigue abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y bueno, también las redes sociales, la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Bueno, nos escribe Javier Olivero. Bueno, ya esto lo habíamos leído, dice Javier Olivero: la sede de la Policía Nacional en Catia está tomada por el AMPA y con rehenes de paso. ¿Dónde está el gobierno?, se pregunta. A Beatriz Arévalo desde Panamá le mandamos un gran abrazo y nos dice: hola Enza, feliz lunes y feliz semana, un poco tarde, pero aquí estamos en sintonía. Dice Contraloría Popular 1, buenos días. Y el vampiro, que sí tiene rabo de paja incendiada, casa por cárcel porque le salió una hernia. Ambulatorio y 3 días de reposo. Mira, que esto es insólito, de verdad. Esto es insólito. Ahora yo me pregunto, si le sale una hernia al hijo de María Rodríguez, que se encuentra en Yare, o se encuentra en Uribana, o se encuentra en El Rodeo, ¿le dan casa por cárcel? ¿Para prepararse para la operación, para operarse y para que lo atiendan después de la operación? ¿Alguien que me eche algo, alguien que me cuente? Si conoce algún preso común, el hijo de María Rodríguez o el hijo de Pedro Pérez, si tienen ese tipo de consideraciones para con ellos. O sin ir más lejos, ¿vale? A los defensores de Puente Llaguno, si no me equivoco, Henry Atencio, en aquel entonces estaba en tratamiento para el cáncer y estaba preso. Ah, Henry Atencio, ciudadano de a pie, que lo que estaba era defendiéndose y defendiendo al pueblo que estaba allí, acosado por francotiradores, que les abrieron un proceso judicial y bueno, salieron absueltos, inocentes, pero los estigmatizaron con el apodito de pistoleros de Puente Llaguno. No solamente tuvo que cargar con eso, sino creo que fue él, uno de ellos tenía cáncer y estaba en tratamiento contra el cáncer. Y ellos no les dieron casa por cárcel mientras duró la investigación. Pero bueno, Eso es para que después los gringos o los españoles vengan a andar hablándote estupideces de supuestas violaciones a los derechos humanos aquí en Venezuela. En todo caso, si eres mediático y eres de la burguesía, hasta ese tipo de deferencias tienen contigo, a pesar de haber sido un violador de los derechos humanos. Vamos a ver si cuando Ledesma mandó a matar a los privados de libertad del retén de Katia, él también les daba permisito para que los operaran de hernias y los mandaban a su casa. Vamos a ver. Tenemos llamada. Buenos días. Señora María en el Valle. Hola, María. ¿Cómo estás? Bien. Es como la tercera vez que llamo, pero el comentario que tú haces ahí es Atencio. Atencio fue el que murió de cáncer, Atencio. No, Atencio sí. Está hasta donde yo sé, está vivo. ¿Está vivo todavía? Sí, sí. Porque fue uno de ellos que murió. No, ese fue Richard Peñalver. Ah, okay. Es lo que yo digo, Enza. Me molesta lo que hicieron con ese sinvergüenza, sí. Porque aparte de que es un asesino, un caretabla, bueno, la palabra no tiene palabra lo que es ese hombre. ¿Qué te digo, Enza? Este tipo tenían que operarlo, era en los cubanos. Porque en una clínica privada, ¿qué sabe uno si esa gente toda está de acuerdo y le hicieron un parapeto ahí para sacarlo a la casa y luego que se vaya ese sinvergüenza? A mí no me parece de verdad un comentario. No, es que es así. Mira, cuando el comandante Chávez, él cuenta, el comandante Chávez a él le dio pterigio cuando estuvo preso. Y a él agarraron y a él no le dieron casa por cárcel al comandante Chávez. Al comandante Chávez, yo me acuerdo que él contó que él le operaron de pterigio y lo operaron, o sea, lo pasaron, lo trasladaron de la cárcel al hospital militar. Allí lo operaron y lo regresaron para la cárcel. En ningún momento lo mandaron a su casa para el preoperatorio y lo regresaron a su casa para que se recuperara bien. O sea, es que, de verdad, esto fue una cachetada moral al pueblo de Venezuela. Pero bueno. Que lo disfruten en salud, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Ah, muy buenos días. Es la señora Leonera de Pérez. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, joven? Muy bien. Yo estoy escuchando lo que la señora le dijo sobre los que llamaron ellos de Puente Llaguno. Ajá. Sí, se murió Cabrices. Ah, no, fue Cabrices entonces. Sí, uno de ellos había muerto, sí. Y con respecto al mensaje que le mandaron de la policía que está en la avenida Sucre, ajá, sí es cierto. Debe ser que hay algún problema con algún preso. Ok. Que sí, está sí. La policía, no en la universidad, sino en ese puesto policial, que creo que es el Antonio José de Sucre. Ok. Oye, muchísimas gracias. No se preocupe, hasta luego. Pues. Bueno, gracias, un abrazo. Bueno, y Richard Peñalver, disculpa, ¿estás vivito? Sí, fue Rafael Cabrices el que falleció. Tenemos otra llamada, buenos días. No te lo has llamado, ok, tenemos más mensajes. No, dice Juan Girola, Stephen Hawking ha asegurado que la humanidad no sobrevivirá en 1000 años si no abandona la Tierra, el capitalismo destruye. Dice Juan Girola, propongo se cree la página El Mangazo para que se le haga saber al gobierno dónde están los corruptos y se tomen acciones. También dice Javier Oliveros, ya el señor García Plaza está con los bolsillos llenos y tomándose un whisky en cualquier playa del Caribe, qué desgracia. Y dice Juan, ética socialista, necesitamos una generación sin rabo de paja que verdaderamente saque adelante a nuestra patria. Y la hay, y la hay. Lo que pasa es que los corruptos son los que hacen más daño y más ruido. Bueno, con respecto a Eber García Plaza, aquí está. Esta es una nota del Impulso.com. Entonces, las declaraciones de Eber García Plaza es, me quieren convertir en el chino de Recadi. Bueno, tú estuviste en una especie de Recadi, ¿no? Las autoridades venezolanas abrieron un proceso judicial al mayor general Eber García Plaza y exministro de Alimentación y Transporte Acuático y Aéreo por supuestas irregularidades que se habrían cometido en la compra de 3 transbordadores en Europa, dijo el alto oficial procesado. La acción contra García Plaza, que formó parte del gabinete del presidente Nicolás Maduro hasta septiembre del año pasado, se ha medido una serie de denuncias de corrupción que han sido difundidas en las últimas semanas, que comprometen a altos exfuncionarios en hechos irregulares y en el manejo de millonarias cuentas en bancos extranjeros. García Plaza confirmó en declaraciones difundidas el viernes pasado por el semanario Quinto Día que le abrieron un proceso judicial por presuntas irregularidades en la adquisición de estos tres ferries, ¿no? Y dijo, sin mencionar dónde se encuentra actualmente, es decir, que está escondido el trozo de cobarde este. Parece mentira, vale, un general en estas bromas. Mayor general. Dice dónde está y dice que está evaluando con sus abogados para determinar cuándo se presentará en los tribunales. Crillitos, criqui, criqui, criqui. Bueno. El exministro negó que tenga alguna responsabilidad en los presuntos hechos de corrupción que habrían ocurrido en la compra de barcos y sostuvo que no confía en la justicia venezolana. Ay, Ever, ¿vas a brincar la talanquera? Va a saltar la talanquera. Y la oposición hace mucho escándalo porque le quieren dar la bienvenida. Qué raro. Funcionario del gobierno que roba y salta la talanquera. Rosendo, Baduel, Nada más esperemos que de verdad que se le abra un proceso, que sea un proceso justo, y si este señor es culpable, que se está comportando como tal, que se haga justicia. Es lo que pide el pueblo decente de Venezuela. Bueno, vamos a ver más informaciones. Y bueno, despliegan 7.000 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en todo el país para resguardar las vías rápidas. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo Gonzalo López, activó a tempranas horas de este lunes un despliegue de más de 7.000 efectivos pertenecientes al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en las principales vías de todo el país. Los funcionarios efectuarán labores de vigilancia y patrullaje en los circuitos de las diferentes autopistas del país con el propósito de garantizar la protección de los conductores. Este dispositivo cuenta con una flota de 488 unidades vehiculares tipo patrulla, 896 motocicletas, 67 grúas, una unidad forense, 4 ambulancias, una cisterna, un camión Bactor y una unidad de rescate. González López instó a los efectivos a trabajar con ahínco y hacer un cuerpo policial de proximidad y acercamiento con el propósito que el pueblo perciba a los policías como agentes protectores que les brindan una respuesta oportuna. Somos hombres de honor, ley y pasión, puntualizó. Este plan forma parte de las acciones que adelanta el gobierno bolivariano a través del Ministerio del Interior, Justicia y Paz para fortalecer las labores de vigilancia diurna y nocturna en los corredores seguros y otras zonas. El ministro destacó que la Policía Nacional Bolivariana es el cuerpo policial del comandante Chávez. Él luchó por tener un cuerpo policial con un buen pensamiento humanista adecuados al modelo de la sociedad. En tal sentido, ratificó que hoy harán un ejercicio de moral, ética y amor. Las vías rápidas trabajarán las 24 horas del día durante los 7 días de la semana en aras de ir minimizando las colas, subrayó el titular del Interior, Justicia y Paz. Por su parte, para contribuir con la reducción de accidentes de tránsito por exceso de velocidad, los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, además de sus labores de vigilancia, aplicarán pruebas de alcoholemia, así como implementarán el control de velocidad a través de la pistola láser en las diferentes alcabalas ubicadas en las principales vías de Venezuela. ¿Tenemos llamada? Ok, buenos días. Buenos días, Ensamera. Ingrid, otra vez. Mira, ajá, Ingrid. ¿Qué información tiene? Porque no entendí mucho allá lo de las elecciones primarias de Argentina. Porque yo vi un comentario que ellos decían, estaban como contentos un grupo, que volvían a los 50 años. Imagínate tú, es como que si aquí volviéramos a los 40 años. Eso fue lo que escuché y estaba alegre. No, o sea, que ni pareciera idea. Que es una elección primaria, pero pareciera que volvieran los otros, más no los que no... No el gobierno, ¿cómo se llama el gobierno de Cristina? El justicialista. Pero no, hay habían varias denominaciones, no sé. El ya. PRO, el yo no sé qué más. Okay. ¿Sabes de algo? ¿Tú qué no, de verdad que no, déjame esta tarde, me voy a poner a investigar a ver qué pasó por ahí. Ok, mi vida. Ok, chao, pues. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Hola, mi amor, soy yo, Dania, de aquí de La Vega, mi amor. Hola, ¿cómo te ha ido? Madre Santa, yo te Dime. Estoy llamando porque a pesar de los robos que escuchas, tristeza por Ever García Plaza, que Dios lo perdone si es verdad que está metido en ese en este problema. Mira, madre, yo te estoy llamando porque hace un año más o menos a mi hija le hicieron un negocio con los edificios que están ahí en el Fuerte Tiuna, con los apartamentos de los chinos. Ajá. Y le quitaron 30,000 bolívares para hacerle el contrato para meterla allá. Ay, Dios. Resulta que el tipo se dio la fuga, era un contratista de ahí. Ahora, ayer me la llaman para aquí, para el centro, ¿cómo se llama esto? Las Malvinas del Valle. Hay una residencia ahí demasiado bellísima que construyó este proceso. Uh-huh. Y entonces, en la avenida intercomunal del Valle. Okay. Hay una residencia ahí del gobierno y está, según ella, le dice ayer a mi hija, pues hay una ala, un edificio que está vacía y le están haciendo negocio a la gente para ver cómo se la vende. La persona que está es, según, entre comillas, evangélica, y está debajo del sótano de la cancha hermosísima que hicieron ahí también al lado de esa residencia. Uh-huh. Entonces yo estoy llamando para que tomen en cuenta las personas que están al tanto de todo para ver qué es lo que está pasando con los edificios, los apartamentos, y hay muchísima gente que necesita donde vivir. Uh-huh. Okay. Gracias, mi amor. Bueno, gracias a ti. Bueno, y vemos pues cómo Andy, cómo hay gente, lo que estamos viendo, lo que nos está diciendo nuestra usuaria, que no hay secreto para nadie, pues hay gente inescrupulosa que está guisando con apartamentos que son adjudicados. Que está guisando, y vemos cómo estafaron a la hija de nuestra usuaria cobrándole 30,000 bolívares que no debe haber pagado, porque no hay que pagar por un apartamento. Y la estafaron con eso. Y entonces, bueno, ahí le tienen que echar el ojo, tienen que revisar eso y tienen que castigar al que esté guisando con las viviendas del pueblo y con todo lo que es para el pueblo, señor. Porque, van, mira, yo no me como el cuento de la oposición. Cuando dice, ¡ay, corrupción, corrupción, corrupción! El Estado corrupto. El Estado tiene funcionarios corruptos, pero ellos no se ven la suela de los zapatos. ¿O es que acaso el raspacupos no es corrupto? Es corrupto. ¿Acaso el bachaquero no es corrupto? Es corrupto. El especulador es corrupto. El acaparador es corrupto. Y vemos cómo sale. El que te revende pases de cortesía en un espectáculo público subsidiado por el Estado es un corrupto. Pero todo el mundo señala de corrupto al que tiene enfrente, pero es incapaz de revisarse y ver en lo que está metiendo la pata él. Entonces, señores, hay una crisis de valores bien fuerte. Bien fuerte, una crisis de valores bien fuerte en esta sociedad. Y a las cosas ya hay que empezar a llamarlas por su nombre. Al vivo, criollo, llamémosle por lo que es, corrupto. Y a la persona honesta, llamémosla persona honesta, no pendejo. Ya tenemos que quitar esos adjetivos. Ese del vivo y el pendejo y cambiarlo por la palabra. El corrupto y el honesto. Y es mucho mejor estar del lado del honesto. No hay almohada más suave que la conciencia tranquila. Así mismo, no hay nada más suave. Una almohada más suave que la conciencia tranquila. Y señores, y la corrupción en este país se acabará primero a través de la educación, cosa que el gobierno está haciendo esfuerzos enormes. Segundo, a través de la cultura del deporte. Tercero, a través de la orientación familiar. Y un elemento bastante importante que pienso que es donde se está fallando más, que es la impunidad. Si no se castiga la corrupción, si no se da el castigo, un castigo severo, mientras se siga premiando la corrupción, ¡ay, qué vivo! Ahí está meneando el whiskycito en una isla del Caribe, diciendo yo no fui. Señores, mientras no haya castigo y mientras al corrupto no se le señale por lo que es, no vamos a hacer mucho. Hay que castigar la corrupción y en todos los niveles. Hay que castigar a los chivos del Bicentenario. Y hay que castigar a los que están metidos en lo de los ferries y hay que abrirle su proceso a García Plaza. Y también hay que castigar a funcionarios medios que están guisando con los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y también hay que castigar al que publica clasificados, cola, cola, cola, yo hago la cola por usted, totalmente garantizado. Y hay que castigar a los bachaqueros que se reparten la mercancía en las narices de todo el mundo. Y ese paquete de toallas sanitarias que tú no te pudiste llevar al precio que eras, lo tienes que comprárselos en la puerta del mismo establecimiento 5 veces más caro. Y está bueno, señores. Y bueno, empezando también por nosotros mismos. No alimentemos, no alimentemos, no busquemos excusas, no alimentemos la corrupción. No le compremos a Bachaquero. Y mira, por muy desesperado que uno pueda estar, mira, Val, si tú me das 30 palos, yo te consigo el apartamentico. No, porque eso no es así. Y corres el riesgo que por dártelo de vivo o aprovechando la oportunidad que te mandó la vida, te terminaron estafando. Son las 11:52 minutos. Bueno, es tiempo ya de despedirnos. Les agradecemos de verdad su fiel sintonía. Les agradecemos su compañía, su cariño. Y ahí nos estaremos escuchando mañana en La Ventana. Con todo cariño nos despedimos. En los controles, Rigoberto Varela y esta servidora, Enza García, que les desea tengan todos un buen apetito, una feliz tarde, un feliz inicio de semana y nos volveremos a escuchar mañana. Nos despedimos con... Bueno, esto fue un tema que hace un par de años era que lo escuchábamos en todos lados. De broma, no lo escuchábamos en la musiquita de los ascensores. Afortunadamente ya pasó de moda. Tenemos tiempo sin escucharlo y nos vamos, bueno, cancioncita del recuerdo con este tema, pero no con el que nos estuvo torturando, sino con la versión original, que es mucho más vieja. Renato Carosone, Tu Golf al Americano. Porte cazzuna con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampaniana pattuleta, con mano a papata fa guarda. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fa l'american, tu vuoi fa l'american. Come ta può capire ta va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto luna, come ti viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'american, tu fa l'american. Americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'american, tu fa l'american. Whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll. La Ventana, atrévete a mirar más allá.